Está es ella y una primina, Mercedes, que la madre había Mercedes. marchado para Venezuela. Mercedes estuvo en Venezuela y dejó la niña con los abuelos. Y la mía, como estaba aquí, pues está al cuidado de ella. Mira qué cuidados, pero vamos, está teniendo por ella. Y estas fotos se las sacaba la abuela para mandárselas a la madre, a Venezuela. Es Olga y Mercedinas. Luego ya vinieron para acá, claro. Fueron unos años a ganarse la vida. Era el de la zapatería esa de León, de Luis. Ahí en la calle Rebolledo, cerca del Besugo, para acá. Junto al Palacio de la Moda. Y esa zapatería, cuando vinieron de Venezuela, trajeron unas perras y se quedaron con esa zapatería, que eran Calzados Luis. Era un señor que no tenía familias, la vendió a ellos y hasta hace, bueno, igual hace 20 años que lo dejaron, pero. Pero sigue siendo zapatería, Sí, ¿no? no. Que no era la que tiene semillas también. No. No es esa. No. Ah, es otra. Esa no. Ah. Esa no sigue siendo zapatería ahora, no sé qué es, pero no es zapatería ya. Okay. Y aquí su hija tendría unos 5 años, Más o entonces menos, es sí. del 60 y poco. Y la otra tendría Es dos. nació en el 57, ¿no? Esta será del 62, algo así. Sí, más o Sí. menos. Y está hecha aquí en. Estas son de Abilio Sí, pero todas. está hecha Aquí, aquí, aquí, aquí en en casa. Castro. Está hecha Las en hacía mi Castro. suegra para mandárselas a la hija que estaba en Venezuela. Se Se fueron a las hacía con la prima. Venezuela sin y dejaron aquí la niña. Dejaron aquí la niña, la primera que tenían, era la mayor. Marcharon porque habían marchado unos hermanos, les iba bien allí, le llamaron y fueron. Estuvieron, no sé si 2 o 3 años.